Hola, buenos días, mis alumnos de cuarto año. Estos alumnos que yo un día le dije, cierran los ojos y cuando lo abren ya están graduándose y vamos por ese caminito. Me alegra nuevamente volver a estar con ustedes. Esperemos que estemos mejor que antes, más organizados, con más expectativas y con más ganas de trabajar. Ustedes están iniciando una nueva etapa, ya no es de primero a tercer año, ya es cuarto año, y en cuarto año de castellano ustedes van a ver en literatura. Dentro de la literatura vamos a ver dos aspectos que no se pueden separar, que es el panorama histórico, y el panorama literario. Entonces espero que nos llevemos bien, que estudiemos, que preguntemos sin miedo, porque acuérdense de algo, que yo como temprano y no me como a nadie hasta las 11 del mediodía. Entonces, vamos a trabajar entrando en tema con dos objetivos. El primer objetivo que nos corresponde es hablar sobre la literatura antigua y clásica. Esto tiene que ver mucho con la obra de Homero, la Ilíada. Así que vayan preparándose, investigando sobre ella. Y el segundo objetivo es sobre la literatura de la Edad Media, ¿verdad? Tiene mucho que ver con poemas épicos, como en el caso del Mio Cid. ¿Qué vamos a trabajar nosotros? Vamos a revisión de cuadernos. Vamos a revisar los contenidos porque yo los voy a colocar en los videos o en las clases presenciales o ambas a la vez. Y vamos a ver hacer ejercicios previos. ¿Qué son ejercicios previos? Una preguntita que yo le voy a hacer, en el video se lo voy a colocar, una preguntita que yo voy a hacer para que ustedes antes de entrar a clase tengan idea de lo que vamos a desarrollar. Tanto el cuaderno como ese ejercicio previo van a tener ponderación. Además que vamos a decir la estrategia principal, que es la básica, que es la ponderación mayor en este caso. Yo espero que nos llevemos bien, que nos comuniquemos bien, más que llevarnos bien, porque llevarnos bien nos llevamos. Nos conocemos ya desde primer año, ya sabemos quién es quién. Espero que estudien, que lean, no se vale de copiadera, ustedes van a tener que redactar mucho, tienen que leer, traten de buscar libros en vez de internet, porque tenemos con los libros más opciones, el internet a los libros, perdón, no se les va el wifi, ni se les va el internet, ni nada de eso. En cambio, si tienen computadora o los telefonitos, ahí van a estar en el aire. Yo siempre, como les digo, estoy a la orden para lo que ustedes necesiten en cuanto a materia del libro. Entonces, espero que estemos bien, que comencemos con buen pie en nuestro año escolar y buenos días.